fuera el libro que usted y yo llamamos la Biblia. Que usted puede abrirlo todos los días para leer las santas palabras que en ese libro están. Hago una pregunta. ¿Lo abre? ¿Todos los días? Porque nosotros somos buenos para saber y querer saber lo que está como sellado. Acuérdense en los ejemplos que nos dan. Si uno llegara a una casa que va a cuidar y los dueños se van a ir de vacaciones y le dicen, mire, nosotros nos vamos de vacaciones, ahí le dejamos la nevera llena. Hay de toda clase de carnes, hay queso, hay mantequilla, hay postres para que coma. Además de eso, la alacena está llena de todo. Pero solamente hay una olla encima de la estufa que usted no puede abrir. ¿Usted qué quiere abrir? ¿Quiere abrir la nevera para ver todas las carnes que le dejaron? ¿Quiere abrir la alacena o quiere abrir la olla? ¿Por qué será que lo que está prohibido, uno lo quiere como más? ¿Sí han visto eso? ¿No nos pasa a todos así? Pero tenemos el libro que podemos abrir. Tenemos el libro donde Dios nos muestra su revelación. Juan lloraba por un libro que nadie podía abrir. Y nosotros tenemos la Biblia. Y a veces pasa días y esa Biblia no se abre. Y no voy a preguntarles más. Pero este libro, deberíamos de leerlo, ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida. Y eso tiene un objetivo. Yo quiero mostrarles algunos versículos y ahora quiero que miremos el libro que no se podía abrir. Lo que yo quiero es que usted tiene un libro que se puede abrir, que Dios nos lo regaló y que a veces mantiene cerrado. Deuteronomio 17. La escritura dice en 2 Corintios 7 que la santidad en el cristiano se perfecciona en el temor a Dios. O sea, nosotros somos pecadores terribles y tenemos un problema más a eso, que a veces nos olvidamos de temer a Dios. Entonces por eso pecamos tan fácil. Y dice que la santidad en el creyente se perfecciona en el temor a Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 17. Y les voy a mostrar por qué a veces no tememos a Dios. Del versículo 14 en adelante está hablando al pueblo de Israel acerca de cómo deben de escoger un rey. Ese rey tendría que ser nacido en Israel y le da algunas características. Versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre todos sus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Acuérdese que en ese tiempo no había imprenta, ¿no? Entonces los libros se tenían que copiar a mano. Y ese rey tenía que escribir para sí una copia de ese libro, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obras. Pero mire que hay un objetivo, leer en él, versículo 19, quiero que lo volvamos a leer, y lo tendrá consigo, y leerá en él, ¿qué? Todos los días de su vida. ¿Cuántos días? Bueno, yo quiero que vuelva y lo repita para que a usted se le grabe. ¿Cuántos días? Todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. O sea, no aprenderemos a temer a Dios si no leemos su palabra todos los días. Pero usted me dirá, pastor, lo que pasa es que esto es para los reyes. ¿De quién está hablando ahí? De los reyes. ¿Quién más lo leía? Los sacerdotes. Vuelva a Apocalipsis 5. Porque nosotros a veces somos buenos para excusarnos. No, esto es para los reyes, esto es para los sacerdotes. Pero es que el capítulo 5, cuando Jesús toma el libro, los 24 ancianos se postran, los cuatro seres vivientes lo glorifican. El versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho, ¿lo está leyendo? Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Pregunto, ¿usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Usted ha sido hecho qué? Rey. ¿Cuál era la responsabilidad de los reyes en el Antiguo Testamento? Tomar para sí una copia del libro. Cada cristiano debería tener una Biblia. Cada cristiano. Eso debería de ser como cualquier carné del EPS. Personal e intransferible. Como el cepillo de dientes. O hago una pregunta, ¿ustedes tienen en su casa un cepillo de dientes familiar? ¿No, sí o no? ¿El cepillo de dientes es qué? Personal. Y usted, cada 2 meses, o cada 3 meses, o cada 3 años, no sé, lo cambia. Ya cuando se está cepillando con la pasta, usted lo cambia. Pero esas cosas son personales. Imagínese que hay una sola Biblia, y como yo creo, ¿no?, que usted es muy juicioso para leer la Biblia todos los días, porque usted sabe cuál es la responsabilidad que tiene un rey y un sacerdote, que era leer la palabra todos los días para aprender a temer a Dios y que no se elevara su corazón. De pronto usted se va de viaje, y lo primero que va a listar no son ni los calzoncillos, ni la ropa, ni el cepillo de dientes. ¿Qué es lo primero que usted va a listar? ¿Sí o no? Yo sé que usted es juicioso. Yo lo creo con todo mi corazón, que es lo primero que ustedes hacen. ¿Sí o no? Que ustedes, cuando salen a trabajar y se les queda la Biblia, se desesperan. ¡Ey, se me quedó la Biblia! ¡Yo me devuelvo! ¡Para el mío! ¿Sí o no? Así como cuando se les queda el celular. Así, con el mismo desespero, cuando se les queda la Biblia. ¿Por qué me miran así? Parece como si estuvieran diciendo, tan irónico. ¡Ay, tan irónico! No parece, ¿no? O sea, yo sé que se va de viaje, y si tienen una sola Biblia, ¿con qué queda la familia? ¿Con qué queda la familia? ¿Cómo se va a alimentar su familia? Nosotros no hemos entendido que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús era el único digno para abrir ese libro que estaba sellado. Pero nos hizo como Él es el Cordero que fue inmolado, y la semana pasada hablamos de eso, y de ahí viene la dignidad de Cristo. Acuérdese que la Escritura dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y en su condición de hombre, en la condición de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Dios lo exaltó hasta dónde? Hasta lo más alto. Dios tiene, Jesucristo tiene el puesto de dignidad más alto que cualquier persona en el mundo. Él está por encima de todos. Tú eres excelso. Yo, como también sé que cuando usted lee una palabra en la Biblia que no entiende, va al diccionario y busca. Entonces usted ha buscado la palabra excelso, y excelso significa uno que está por encima de los demás. ¿Han visto que cuando promocionan algún arroz dice que es un arroz excelso, que está por encima de los demás arroces? Cristo está por encima de todos. Dios le dio esa dignidad solo a Él. Pero a nosotros, al haber muerto en la cruz, haber sido inmolado, al haber sido sacrificado, al morir por nuestros pecados, nos hizo reyes y sacerdotes. Quiero que mire Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, vamos a recordar algunos versículos. Mire que aquí no estoy hablando que usted tiene que ser rey para que mantenga orgulloso, que usted es sacerdote para que diga, ah, yo tengo la posición más digna del mundo. No. Ahorita volvemos a Deuteronomio y vamos a ver que uno de los objetivos de por qué usted tiene que leer la Escritura todos los días y por qué yo tengo que leer la Escritura todos los días, para que nuestro corazón no se eleve. Aquí en el cristianismo las cosas son ¿qué? Diferente. Jesús le dijo a los discípulos, ellos estaban como planeando, ¿no? En el reino de Dios, ¿quién será el más grande? No, de pronto Juan, porque él es el que recuesta el pecho de Jesús. De pronto Pedro, porque es el único que le permitió caminar por las aguas. Bueno, ellos estaban discutiendo quién de ellos iba a ser el mayor y el más grande. Y Jesús les dijo, ¿saben que los reyes de la tierra se enseñorean de su pueblo? Pero entre vosotros no será así. Aquí las cosas son ¿qué? Diferentes. Acuérdese que usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en el reino de Jesús, en el reino de Dios, las cosas son diferentes. En el mundo se trata a la mujer duro y dice para que ella aprenda. En el reino de Dios dice, trata a tu mujer como el vaso más frágil. Trata duro. ¿Y qué va a pasar? Se va a quebrar. Y si se quiebra, lo más seguro es que tú termines mal. Y además, como ellas son coherederas de la gracia de Dios, te estás metiendo con una hija de Dios. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero de vez en cuando es bueno que lo digamos. Porque a veces los hombres son ¿qué? Duros y ásperos. ¿O no somos así los hombres? Un hombre delicado se ve raro. Pero a veces los hombres somos toscos, hermano. Y tratamos a nuestra mujer feo. Y tal vez no le decimos palabras. Pero como dicen las mujeres, es que no son las palabras. Es el tono. Es el tonito que usas. Y a veces el tono nuestro no es el mejor. En el reino de Dios las cosas son diferentes. En el mundo podrán tratar a la mujer como quieran, hermano, pero en el reino de Dios, si usted es hijo de Dios, a su mujer tiene que tratarla bien y respetarla. ¿Amén? Bueno, algunos no creen. Las mujeres dicen, amén. Tranquila que después van para ellas y los hombres vamos a decir, amén, pastor. En el reino de Dios las cosas son ¿qué? Diferentes. Entre vosotros no será así, porque el que quiera ser el primero y el que quiera ser el más grande tiene que servirlos a todos. En el mundo el más grande se sirve de la gente. En el cristianismo hay que servir a la gente. Aquí no estamos para ser servidos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Aquí es el cristianismo. Amén. Aquí nosotros no tenemos que estar elevándonos ni creyéndonos las super cosas. Somos hijos de Dios. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero tenemos que leer esa palabra todos los días de nuestra vida para aprender a temer a Dios y para que no se enorgullezca nuestro corazón y no empecemos a abusar de los hermanos. Ya lo vamos a leer. Primera Apocalipsis 1, versículo 4. Después de Juan decir la bienaventuranza que tiene a los que leen el libro de Apocalipsis, dice: Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero en resucitar de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Al que nos amó. Y después de amarnos, ¿qué hizo? Nos lavó. ¿Y después qué más? Con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Cristo sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y no se olviden que cuando Él venga, vendrán las nubes. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, la alimentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. A veces lloramos por el libro que no se puede abrir. Pero el libro que podemos abrir, lo ignoramos. Y ahí creo que las cosas están mal, hermanos. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Dice que Jesús nos amó y nos lavó. Yo siempre he puesto este ejemplo y me gusta y no tengo otro mejor para poner. Muchos los han escuchado. Oh, otra vez el mismo ejemplo. Sí, pero como dijo el apóstol Pablo, para mí, no me molesto decirlo las mismas cosas y para ustedes es seguro. Y como nosotros somos olvidadizos, la gran ventaja es que como la mayoría de cristianos son olvidadizos, no se acuerdan de lo que voy a decir, entonces vuelvo y lo digo. Suponiendo que vamos a hacer una campaña para atender a los niños de la calle. Niños que hace tiempo no se bañan y que por lo general ya huelen feo. Entonces tenemos la oportunidad de mostrarles afecto a sus niños. Pero nos presentan niños sucios, oliendo horrible. ¿Tú los abrazarías? Usted dice, primero lo baño, después lo amo. ¿Pero qué hizo Jesús? Primero lo qué. Nos amó y después, o sea, miren que en el reino de Dios todo es diferente. Parece que todo fuera al revés a lo que los seres humanos que no tienen a Cristo, que no tienen su palabra, casi todo lo hacen al revés que de su palabra. Pero no, entre nosotros no debe ser que así. Nosotros aquí somos diferentes. Él nos amó. Al demostrar su amor nos lavó al ofrecer su vida en la cruz del Calvario. Y cuando nos santificó, nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, si vamos a Deuteronomio, y si vamos al Antiguo Testamento, los únicos que podían tener una copia del libro, ¿eran quiénes? Los reyes y los sacerdotes. Hoy en día, hermano, después de la Reforma Protestante, se tradujo la Biblia al idioma del pueblo. Eso fue lo que uno de los regalos que nos dio la Reforma. Porque antes de la Reforma, la Iglesia Católica oficiaba todas las misas en latín. y muchos no entendían. Iban a la iglesia y no entendían. Terrible, ¿no? Pero cuando los reformadores se dan cuenta que el pueblo tiene que abrir los ojos, uno de los regalos que Dios nos da a través de los reformadores es la Biblia al idioma del pueblo. Martín Lutero la tradujo al español, William Tyndale la tradujo al inglés, Casidoro de Reina la tradujo al español, y fue duro, ¿no? A ellos les costó. Yo siempre digo, para mí es un pecado terrible tener la Biblia y no leerla, porque es que a los que lo tradujeron les costó la vida, a otros les tocó ser expatriados, a otros les tocó estar escondidos, otro como les tocó estar enfermo y rogándole al Señor, dame un día más para poder traducir por lo menos una hoja más de tu libro santo para dársela al pueblo. Ese libro que usted tiene en sus manos para que llegue al español costó, hermano, sangre. La iglesia católica los persiguió, mató sus familias. Y nosotros menospreciamos ese libro, hermano. Y además por un acto soberano de Dios. ¿Ustedes saben cuál fue el primer libro que se imprimió en una imprenta? Para ese tiempo, ¿cómo se llama el creador de la imprenta? Gutenberg. Uy, hermano, ¿cómo sabe la Biblia? El hermano Gutenberg, no, no, no. Gutenberg inventa la imprenta. ¿De dónde era Gutenberg? Alemán. O sea, Dios permite que se cree la imprenta en Alemania, en el tiempo del Renacimiento, en el tiempo en que la Reforma Protestante está floreciendo, y Martín Lutero traduce el Nuevo Testamento al español, y el primer libro que se imprimió, el primer libro por la voluntad soberana de Dios, en una imprenta que se empezó a multiplicar, fue el Nuevo Testamento de Martín Lutero en el alemán. ¿Sí? ¿Les parece casualidad? ¿Les parece casualidad o les parece que es un acto soberano de Dios? Si no hubiera imprenta, un libro como la Biblia costaría demasiada plata y no podríamos acceder a ella. Pero Dios permite que la Biblia llegue al idioma del pueblo. Y nosotros, hermanos, hemos menospreciado ese libro. Me gustaría que estuviera sellado. Me gustaría que nadie en la tierra pudiera abrirlo. Para que usted le diera curiosidad. Yo quiero saber lo que dice ese libro. Yo quiero saber por qué está sellado. Ahí sí nos daría curiosidad. Pero el libro que podemos abrir, lo menospreciamos. Este es el libro, hermano, donde Dios nos habla. Y la Biblia dice, y los he traído por todo este desierto, y los he afligido para que sepan que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos, pero a veces somos, ¿cómo llaman los muertos vivientes? Zombies. Nos sostiene la comida de sal. Pero no tenemos la vida del Espíritu porque no leemos la palabra. Somos zombies, más bonitos, pero somos zombies. Porque es que no tenemos el alimento de la palabra. Si yo dijera cuántos zombies cristianos hay aquí, ¿cuánto levantaríamos la mano? ¿Se acuerdan, no? Lo han visto películas. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y nos ha dado responsabilidad. Y una de las responsabilidades es que cuando el rey se sentara en el trono, tenía que tomar una copia para sí. De ese libro. Y tenía que leer de él todos los días de su vida. ¿Hemos hecho eso? Eso sí, nos enorgullecemos, vamos reyes y sacerdotes, aquí va el hijo del rey. Y hay cristianos orgullosos, no entiendo eso. Lo más irónico, ¿cómo puede ser un cristiano orgulloso? ¿La palabra Cristo qué significa? Ungido, ¿se acuerdan? La palabra Cristo y Mesías significa ungido. La palabra Mesías, Mesiat, es hebreo, la palabra Cristo es griego. Las palabras de algún lugar salen. Cuando fueron a traducir Mesías al griego, tuvieron que buscar una palabra que representara eso. ¿Por qué buscarían la palabra Cristo? Ya les voy a decir. Resulta que para hacer aceite había que ¿qué? Machacar el olivo y machacarlo y triturarlo. La palabra para aceite y ese proceso que se hacía en el griego es Cristo. ¿Él era el qué? El machacado, el molido, el triturado. Y se supone que nosotros nos llaman cristianos. ¿Los qué? Los desbaratados, los triturados, los machacados. Hermano, qué orgullo hay ahí. ¿Qué orgullo hay en eso? Todo cristiano debe estar ¿qué? Machacado, triturado. Se supone que eso es un ungido. Uno que ha sido totalmente triturado. Si hay mucho orgullo en nosotros, nos falta ser machacados. Y le voy a decir algo. Así usted no quiera, pero Dios nos va a machacar, hermano. Porque Cristo viene por una iglesia, ¿qué? Santa, sin mancha, gloriosa, sin arruga. Pero a veces, los machacados somos los más orgullosos. Y nos, no sé, en el reino de Dios es diferente, acuérdese. Tal vez un rey tendrá una realeza y un enorgullecimiento, pero en el cristianismo no. Los reyes del cristianismo, ¿qué hacen? Los del mundo se enseñorean. Los del reino, ¿sé qué? Sirven. Y esa palabra servir es humillarse. ¿Cuál era una de las funciones de un siervo en los tiempos bíblicos? Cuando llegaba un visitante a la casa, ¿qué hacía? Sentarlo, quitarle las sandalias, traer un tarro de agua, lavarle los pies. ¿Y ese proceso cómo lo hacía? Humillado. ¿Cómo vamos a decir ahorita que puede haber un cristiano orgulloso? Si la posición de un cristiano siempre es ¿qué? Doblegado, humillado, sirviendo. Pero a veces nos sentimos hasta orgullosos de servir. Me gustaría que estuviera aquí el hermano Rodrigo, ¿no? A él lo recocha mucho porque a veces usa palabras muy técnicas para hablar. Pero es una bendición. Estaban en la Cruz Cariño y él en la Cruz Nariño y estaban dando una enseñanza y él habló de los superetes, ¿no? Nosotros a veces le decimos, entonces, ¿qué peterete? Eso quedó marcado y fue con Oscar. Y habló del tetragramatón. Entonces Oscar dice, Tutankamón. Pero bueno, eso fue una recocha que le hicieron. Pero el uperete es un siervo. O sea, hay diferentes formas de la palabra siervo. Y una de las palabras siervos en el griego es uperete. Y el uperete en Si nosotros estudiamos bien la palabra y vamos a la historia, el uperete era el siervo más bajo de todos. Era el siervo que estaba en los lugares más escondidos. Eran aquellos que ni siquiera se veían. Hacían cosas extraordinarias para que muchas cosas funcionaran, pero ni siquiera se veían. O sea, nadie sabía que estaba. No recibía el aplauso de nadie. Estaba en los lugares de más baja condición. Uno de los lugares donde estaban los superhéroes era cuando habían barcos que eran para transportar gente. Los superhéroes estaban en el sótano abajo y eran los que movían los remos. El barco se movía por ellos. Pero ¿quién los veía? ¿Quién se llevaba la gloria? El capitán del barco. ¿Pero quién lo movía? Los superhéroes. Pero mire, todo esto nos representa algo. La gloria no es para nosotros. No tenemos que buscar el aplauso de absolutamente nadie. Un cristiano tiene que estar machacado. Un cristiano tiene que ser humilde. Un cristiano no debe darse la oportunidad de enorgullecerse en su corazón. Acuérdese que la Biblia dice que Dios al altivo mira de lejos. ¿Pero qué? Da gracia a los humildes. Cuando cantábamos la Biblia, ¿se acuerdan que cantábamos una canción? Atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria del Señor es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¿Cuántas veces hemos sido altivos? Bueno, ¿cuántos han sido altivos aquí? Levanten la mano. ¿Sabe que cuando usted ha sido altivo, cómo lo ha mirado Dios? Miren, con esa persona, ¿qué? Uno dice, con esa persona, de lejos. O sea, hay algo en ella que no me provoca como acercarme mucho. Si Dios aborrece algo, ¿qué es? El altivo. Quiero que lo volvamos a ver en Proverbios 16, por favor. Son versículos que ya hemos visto, los hemos visto, pero para mí me es necesario recordarlos estas cosas, y para ustedes es seguro. Para mí no es molesto. Y ya vuelvo a que somos reyes y sacerdotes, ya vuelvo a nuestras responsabilidades, y ya vuelvo a cómo vamos a conseguir esa humildad y ese temor a Dios que nos va a perfeccionar. Proverbios 16, versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. ¿Qué hace Dios con los altivos? Los abomina. La pregunta es, ¿cuándo hemos sido altivos, nos hemos vuelto qué? Abominables. El abominable cristiano. Suena feo eso. El cristiano debería de ser ¿qué? Humilde, porque es uno que ha sido machacado, triturado. Imagínese una hoja de oliva. Es hermosa, bonita, pero machacada. ¿De qué nos enorgullecemos? Pero el problema es que somos orgullosos, somos altivos, porque hemos mirado de lejos la palabra. El libro que sí podemos abrir, ¿lo hemos qué? Ignorado. Y Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras. Quiero que vuelva a Deuteronomio 17. Muy chistoso, pero cristianos que no reflejamos la gloria de Cristo. ¿Se acuerdan la famosa historia de una niña ciega que vendía productos a las afuera de una terminal de transporte? Ella había estado el domingo en el culto y el pastor había hablado sobre la humildad de Cristo y sobre cómo Cristo había venido a servir a la humanidad. Resulta que pasó un disturbio en aquella terminal y la gente salió corriendo por las cosas que pasaron. Y mientras corría, cogieron el platón donde estaban las frutas que vendía la niña ciega y lo regaron todo. La gente siguió corriendo, no le importó niña ciega, no le importó banana, no le importó nada de lo que se cayó al suelo. Pero cuando pasó la turba, se acercó un hombre, como le preguntó a la niña cómo estaba, la recogió, le empezó a recoger todas las cositas, le organizó todo. Y le dijo, mami, ya te quedó todo organizado. Y la niña cieguita le hizo una pregunta. ¿Usted es Cristo? Ella había visto una descripción de Cristo de tal manera que era un servidor que no le importaba él sino servir, que la niña pensaba que aquel hombre que se paró a ayudarla y que no le importó nada, no le importó perder nada, no le importó la gente sino ayudar a la niña, ella dijo, ¿es Cristo? Hago una pregunta, ¿será que los cristianos reflejamos la gloria de Cristo? ¿Cuántas veces la gente podría confundirnos? O sea, guardando la proporción, ¿no? Pero ¿cuánta gente puede ver la gloria de Cristo en los cristianos? ¿Cuánta gente podría decir, ella es diferente, ella es diferente? Sí se ve la diferencia de reino. En el mundo la gente se sirve de la gente. En el cristianismo la gente sirve a la gente. Las cosas con nosotros tienen que ser muy, muy diferentes. Somos reyes y somos sacerdotes, pero de un reino muy diferente al de esta tierra. Versículo 19, Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrá consigo el libro, ¿no? Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a quién. A su Dios, a Jehová, su Dios, para que guarde todas las palabras de esta ley, estos estatutos y los ponga, ¿qué? Por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se crea más que sus hermanos, para que no abuse de sus hermanos. Bueno, esto es lo primero que queríamos de saberlo, somos los pastores, porque si a veces algo hacemos los pastores es abusar y servirnos de los hermanos. Deberíamos de ser los primeros que supiéramos estas palabras. Dice, para que no sea parte del mandamiento ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. ¿Por qué hemos sido tan altivos? ¿Por qué no hemos sido los cristianos que deberíamos de ser? ¿Por qué no somos tan humildes como deberíamos de ser? ¿Por qué no nos servimos como deberíamos de servirnos? Le voy a decir, ¿por qué hemos ignorado esa palabra? ¿Por qué ese libro lo hemos pasado por alto? Miren Jeremías capítulo 6. ¿Por qué será que lo pasamos por alto? Versículo 10. ¿A quién hablaré? Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová les es vergonzosa. No la aman. Si nosotros amáramos la palabra de Dios, ¿la tendríamos presente qué? Siempre. pero no amamos la palabra. Tenemos que admitirlo, hermanos. Si la amáramos, quisiéramos tenerla, quisiéramos poseerla, y tendrás consigo ese libro. Bueno, además, mire la responsabilidad que tenemos como padres. Y estas palabras estarán, ¿qué? En tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y las enseñarás estando ¿en dónde? En el camino, en la casa, al acostarte y al levantarte. ¿Cuándo deberíamos de enseñarle a nuestros hijos la palabra? Siempre. ¿Lo hacemos? ¿Por qué? Porque parece que no amáramos la palabra. Usted dirá, sí, yo la amo. Vamos a ver. Pedro niega a Jesús, ¿se acuerda? No sé quién es. La tercera vez que lo niega, el gallo canta. Antes que el gallo cante, lo habrán negado tres veces. Lucas dice que cuando el gallo cantó, Jesús miró a Pedro. Y Pedro lloró amargamente. Jesús es crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día, resucitó, siendo el primer día de la semana. Pedro le dice a los discípulos, voy a ir a pescar. Algo que habían dejado hace 3 años, cuando se encontraron con Jesús, dejaron las redes, dejaron barco, dijeron, te vamos a seguir, nos olvidamos de esto. Y Jesús les había dicho, de aquí en adelante pescarán hombres. Pero parece que Pedro estaba desanimado, no quería nada con Cristo. Había muerto nuestra esperanza. Él nos había dicho que íbamos a estar siempre con Él. Ahora murió. Pero siendo el primer día de la semana, yendo a pescar, y lo más terrible es que no pescan nada, y estando a la orilla Jesús resucitado les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Nada, no hemos pescado nada. Tiren la red a la derecha. ¿Qué significa eso para nosotros los creyentes? Acuérdense que a los malos los pondrá a la izquierda y a los buenos a la derecha. Siempre a la derecha es símbolo de las cosas correctas, a la izquierda símbolo de las cosas incorrectas. ¿Qué les dice Jesús? Ustedes están haciendo las cosas mal. Ubíquense. Hagan las cosas bien. Cuando Él les dice, tiren la red a la derecha, la tiraron y dice que gran cantidad de peces, no lo vaya a tomar en lo material. Gran cantidad de peces pescaron cuando Juan le dice a Pedro, es el Señor. ¿Cómo dice la Biblia que estaba Pedro? ¿Cómo dice la Biblia que estaba Pedro? Desnudo. Cuando la Biblia habla de eso, no está hablando de que él estaba sin ropa, estaba en su ropa interior, que la ropa interior es prácticamente desnudez, ¿ok? Los vestiditos de baños que solamente tapan aquí, eso es lo que la Biblia describe como desnudez, alguna forma de vestir, eso es casi desnudez. ¿No han visto que la gente dice, ah, mujer va desnuda? Ah, pero tiene ropa, es lo mismo. ¿Y Pedro qué? ¿Se sintió qué? Desnudo. ¿Pero cuándo se sintió desnudo? Cuando dijeron, es el Señor. ¿Y quién era el Señor? El que él había negado 3 días antes. Mira, pastor, pero usted me está hablando de que si amo la palabra. No, espérese. Ya. ¿Quién es la palabra? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Pedro se tira y él queriendo impresionar, dice la Biblia que pescaron muchos peces. La Biblia da hasta el número, creo que eran 153 peces, que siendo tanto la red no se rompía. Y dice la Biblia que Pedro se echó al hombro esa red y la sacó, impresionando al Señor. Aquella, ¡ah! Super Pedro. O sea, levante una red con 153 peces, a ver. Y no estamos hablando de esos pececitos chiquiticos. Estamos, no, y fueran chiquiticos. Levante 153 peces. Eso pesa. Y Pedro lastró la red. Porque a veces nosotros, cuando dejamos lo espiritual, queremos impresionar al Señor en nuestras fuerzas. ¿Y qué puede impresionar al Señor de mí? Mi peinado con gel. ¿Qué puede impresionar al Señor? ¿Qué de lo que yo haga impresiona a Cristo? Ahí es donde nosotros estamos errados. Pensamos que al Señor lo podemos impresionar. Pedro saca la red y el Señor lo aplaudió, ¿sí? ¿No? Le hace una pregunta. Pedro, ¿me amas más que estos? Dos cosas han dicho los teólogos a través de la historia y los estudiosos. Lo más seguro es que les estuviera preguntando, ¿me amas más que estos peces? ¿O me amas más que los demás discípulos? ¿Tú me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Las versiones modernas, Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? En una nueva versión internacional y en otras versiones, y Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Por qué él no se comprometió? Juan, ¿tú me amas más que a tu trabajo? Señor, tú sabes que te amo. ¿Seguro? ¿A qué hora llega el trabajo? ¿Puntual? ¿A qué hora llega el culto? Julio, ¿me amas más que la salud? Sí, señor. ¿A qué hora llegas a tu cita médica? 20 minutos para... ¿A qué hora llegas al culto? Luis, ¿me amas más que a tu mujer y a tus hijos? Sí, señor, tú sabes que te amo. Bueno, ¿por qué Pedro no se habrá comprometido con mucho? Si Jesús viniera en este momento y te preguntara, ¿me amas? Sí, señor, tú sabes. ¿Cuánto me dedicas a la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Qué tan temprano llegas al culto? ¿Sabes qué canciones cantan en tu iglesia? Sí, yo las escucho en la radio. ¿Por qué no alcanzas a ver las canciones que cantamos? Bueno, se da cuenta a veces por el boletín, pero no sabe lo que cantamos porque no alcanza a llegar a la hora de cantar. ¿Me amas? Yo a veces recocho a Rosalba, ¿no? Pero un cuento muy viejo, que el muchacho llama a la novia, ay, amor, yo te amo, ay, sí, tú me amas. Sí, yo haría lo que fuera por ti, atravesaría los mares más profundos, escalaría las montañas más altas, en contar de estar contigo, yo te amo. Ay, mi amor, qué lindo. ¿Vas a venir esta noche? Si no llueve. ¿Tú dices que me amas? Pero si llueve, ¿no vienes? Uno dice, ¿qué clase de amor es ese? ¿Me amas? ¿Qué tenemos que decirle? Señor, tú sabes que te quiero. O sea, siento un afecto por ti, pero hasta ahí. ¿Amas la palabra? ¿Amas a Cristo? ¿Amas el alimento, el pan de vida? ¡Sí, Señor! ¿La lees todos los días de tu vida? ¿Guardas mis mandamientos? ¿Los pones por obras? ¿Eres el siervo que la Biblia dice que debes de ser? ¿Eres ese rey y ese sacerdote responsable que yo te he hecho para presentar a Dios mi Padre? Tú sabes que te quiero. La las palabras les han sido cosa vergonzosa, no la aman. El que no ama la palabra, no ama a Cristo, que es la palabra encarnada. Y decimos que lo estimamos, que lo queremos, que es lo mejor para nosotros. Pero con nuestros actos. Acuerden que Pedro lo negó con sus labios. Pero la Biblia dice, profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan. Segunda vez. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Yo te quiero como quisiera a mi perrito. ¡Ja! Si quisiéramos a Cristo como queremos al perro, uy, hermano, sería un servicio impresionante. Como decía el pastor Osvaldo Arias, hoy en día hay perrolatría. Él dice, estamos en la iglesia y una hermana llegó con su perro, bonito, con su perro Fifí. Y el hermano le dijo, no, hermana, no puedes entrar con el perro. Si no cabe mi perro, no me quieren a mí, se fue. Dice, no volvió la perrola tras esa. Hoy en día es así. ¿Le dan mejor comida al perro que a los hijos? No lo dejan solo porque pobrecito se afecta psicológicamente. Ustedes saben que allá hasta psicólogos para los perros, ¿no? Hoy en día los perros tienen psicólogo. Estaba donde mi hermana en estos días y estaban llamando a una señora por el celular de los minutos que el perro estaba maluquita y necesitaban hacerle una radiografía. Y no la cubre el Sisbén. 120 mil pesos. Y le dice, pero usted me atiende. No, o sea, yo lo que hago es remitirla a la clínica. ¿A la clínica? Sí, a las veterinarias especializadas para que le autoricen la radiografía. 120 mil pesos. Está bien, hermano, o sea, uno lo invertiría, pues. Pero a veces es más consagrada. Esa señora, yo no sé si tendría la plata, pero la conseguiría. Pero miren cómo estimamos a Dios y a sus cosas. A los cristianos ahí tienen plata para todo. Ay, que le van a tomar la foto a la niña. El grado de, ¿cómo se llama eso? De no sé cómo se llama eso. Para pasar a primero. De transición. Ay, ¿cuánto vale el derecho a grado? 150. Y eso se endeudan, empeñan, hacen cualquier cosa. Al cristiano le alcanza la plata a veces para todo. ¿Pero para una ofrenda? ¡Wow! A veces no alcanza. No quiero que se vaya a tranquilizar económicamente. Pero este mesecito, después de la enseñanza del pastor Javier, las cosas financieras han cambiado un poquito. Han cambiado un poquito. Hace una semana atrás, el pastor José, el pastor Oscar y Orlindo iban a viajar a la Cruz Nariño. Teníamos que atender al grupo. Se habían entrado a la iglesia en la Cruz y se habían robado el dinero. Juan estaba en esa reunión cuando nos dijeron, se habían robado el dinero que tenían para pagar el arriendo. Llamaron y pidieron ayuda, ayúdenos. Yo le decía a Rosalba, ¿sabes? Me he sentido contento porque pudimos hacer algo. Hace tiempo no podíamos hacer algo. Les pudimos dar una ofrenda para el viaje y pudimos dar una ofrenda para que ellos pudieran reponer. O sea, una ofrenda, no pagamos el arriendo de ellos, pero pudimos aportar 50 mil pesos, pudimos hacerlo. Yo dije, posiblemente pedimos una ofrenda, pero esos días te entraron. Pedí la ofrenda. Usted que es testigo que usted estaba en esa reunión. Pero pudimos hacerlo. Estamos viajando a Buga los sábados y eso cuesta, pero lo hemos podido hacer. Si hay dinero en la iglesia, se puede hacer la obra de Dios. Si no hay dinero, se puede hacer, pero se limita. El 26 hay que pagar la renta de aquí. Hoy estamos a 19. Hemos podido abonar 300 mil pesos de la renta. Él me pidió una plata adelantada y la había. No, yo sé que el próximo domingo las entradas van a ser... Ah, no, ya está entrando plata, porque así somos los cristianos. Nos relajamos. Pero en un mes le digo a Javier que venga y note la segunda parte de los diezmos. Porque como a uno no le hacen caso, tiene que venir uno de afuera. Pero si hay dinero, se puede hacer la obra de Dios. Hace dos meses, fue el Señor a cobrarme el 26. Él no está ahí, pero Él quisiera ser rachado. Si es el 26, Él quisiera que el 25, uno lo hubiera... Ese día yo le había adelantado una plata, le dije, no tengo el resto. Se enojó, ustedes vieran cómo se enojó. Mi hermano estaba ahí, me dio la vuelta y se fue. Eso fue hace dos meses. Hace tres meses, que tampoco pude cumplirle al día, porque a ninguno de ustedes le cobra. Me dijo, necesito el local, entréguemelo. Le dije, ah, listo, deme 15 días, yo se lo desocupo. Así le dije, yo fui firme, al rato volvió. No, César, esto. Ustedes no saben las tensiones cuando no hay plata. Gracias a Dios, los dos últimos meses no ha habido problema. Pero el dinero alcanza para todo, menos para las cosas de Dios. Y nosotros decimos, sí, te amo. Amo tus mandamientos. Ah, sí. Esto ordenó el Señor, el que predica el Evangelio. Haga tiendas, papito. ¿Qué dice Pablo a los corintios? ¿Cuál es la diferencia mía hacia los otros pastores o apóstoles? Que yo no he sido una carga para ustedes. Parece que a la iglesia de Corinto le importaba un pito. Si Pablo tenía lo necesario, no tenía. Más sabe hacer tiendas. Sí, pero la Biblia no dice que el que predica el Evangelio viva a hacer tiendas. ¿De qué tiene que vivir? Otra cosa, o sea, los cristianos decimos amamos la obra de Dios, pero para los cristianos el pastor no es un trabajador. Yo tenía el carro café hace años, ¿no? Cuando vino la crisis tocó salir de ese carro casi regalado porque nos estaba consumiendo el parqueadero. El carro me había agarrado y yo no lo pude arreglar. Y yo le dije a un primo, me dijo, yo te lo compro, lleve, y yo lléveselo. Él pagó el parqueadero que había meses, hermano. Y me pagó ese carro por retazos, pero me salió mejor. Lo más seguro es que yo hubiera 20 millones de pesos de parqueadero en este momento. Bueno, él se lo llevó y todo. En ese tiempo estaba Leida con nosotros y una vez se me había vencido el seguro. Y ella vio que yo no saqué el carro porque lo guardamos en la iglesia y en ese tiempo tenía el proyecto. César, ¿y por qué no saqué el carro? No, es que me venció el seguro y no tengo dinero. Y yo, ah, listo. Ella empezó a decirle a algunos hermanos, ve hermano, el pastor se venció el seguro y él se moviliza, él hace las cosas. Y ella levantó recursos. Pero entre esas cosas, me dijo que un hermano, no me dijo nombre, cuando le pidió la ofrenda, le dijo, dígale al pastor que trabaje. Dígale al pastor que trabaje. Yo no voy a dar nada, dígale que trabaje. ¿Qué le dio a entender eso? ¿Enseñar la palabra? No es un trabajo. Ah, no, el pastor enseña los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Los domingos a veces enseña tres veces, los sábados tiene que enseñar en Buga, en Cali, tiene que hacer varias cosas. Eso no es un trabajo. Y el mandamiento está en la palabra. ¿Y la palabra qué? No la amamos. No tememos a Dios y nos enorgullecemos porque no amamos la palabra, porque no la leemos todos los días de nuestra vida, porque no cumplimos la responsabilidad de ser verdaderos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, porque no nos alimentamos de la palabra, porque no lloramos por ese libro que no hemos podido abrir en varios días. Y lloraba yo mucho porque no había quien pudiera abrir. Pero siendo reyes y sacerdotes podemos abrir el libro todos los días de nuestra vida. Y vamos a aprender a temer a Dios y nuestro corazón no se va a elevar. Y vamos a guardar los mandamientos de Dios y las cosas van a marchar mejor. Eso es lo que dice la Biblia. Hermanos, quiero exhortarlos a algo. No menosprecies ese libro. A muchos les costó la vida para que tú lo tengas. Además de ser 66 libros, es el libro más barato, hermano. Te consigue una Biblia hasta en 7,000 pesos. Vaya a librería El Sembrador. Y deberían de aprovechar si quieren regalar Biblias. Queda en la pasarela. Como estamos en el mes de la Biblia, ¿sí sabían? El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas del templo de Gutenberg en Alemania. Hermanos, 31 de octubre, ya vamos a cumplir 500 años desde donde se inició la Reforma Protestante. Se llama el mes de la Biblia porque es el mes donde inició la Reforma Protestante. Y hay Biblias en promoción. La Sociedad Bíblica sacaron una edición de Biblia y está a 7,000 pesos en este momento. 66 libros por 7,000 pesos. Bien bonito, una edición económica, pero bonita. Ah, que mis hijos no tienen Biblia, podemos aprovechar 7,000 pesos. No, si alcanza para todo, menos para que mis hijos. No, pues una Biblia para mis hijos. No, tienen que aguantar. Alimentar a tus hijos espiritualmente, a veces no es lo más importante. Pero eso sí, alcanzará para comprarle la muñeca en diciembre, alcanzará para comprarle el Xbox, alcanzará para comprarle la tablet, porque eso sí, ¡cómprame mi tablet! Y le dan tablet a la niña y le dan tablet al niño. ¡Cómprame mi Biblia! Primero, no va a pedir Biblia porque nacemos rebeldes y no queremos a veces lo de Dios. Y segundo, a nosotros tampoco nos interesa comprarme una Biblia al chino porque, ¿a qué? ¿A perder el tiempo? Le compramos el Quijote para que aprenda. Hermanos, amemos la Biblia, amemos ese libro, que Dios nos enseña a temerlo para que nuestro corazón no se enorgullezca. Somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, porque aquel que es digno nos amó y nos lavó y nos hizo y nos dio esa posición en Él para con el Padre. Amén. ¿Van a amar su Biblia? ¿Van a amar su Biblia? ¿La van a leer todos los días de la vida? No prometa nada. Dile a Dios, ayúdame simplemente. Padre, gracias te damos por tu bondad. Una vez más, Señor, aún en los temas más sencillos, tú nos demuestras los pecadores rebeldes, inconstantes que somos. Señor, no podría terminar una reunión como estas sin tener que humillarnos y decir, Señor, hemos pecado, nos arrepentimos. Señor, una vez más, tú nos revelas lo malo que somos en cosas tan sencillas como esto, de tener que alimentarnos con tu palabra y la menospreciamos y no la abrimos. Perdónanos.